Belén y Bianca, y los profes Alfredo y Andrés. Pero vamos a ir por partes, ¿sí? Le vamos a dar primero la bienvenida a las chicas. Belén y Bianca, ¿cómo andan? Bien. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, cuéntenme un poquito qué funciones cumplen dentro de este taller de radio que están llevando a cabo. Y bueno, nosotras somos como conductoras casi siempre. Ah, mira, ¿y qué abordan en el programa? Como entrevistamos a las personas, sí. Todos los temas. Un compañero trae para hablar algo y nosotros tratamos de entrevistarlo para informar a la gente. Muy bien, ¿y hace cuánto arrancaron con este taller? Este año no arrancamos. Este año, sí. Bien. ¿En qué año de la secundaria están ustedes? En tercero ya estoy. ¿Tercero y por ahí segundo también? Segundo y tercero. Es decir que este taller abarca a casi todos los pibes de la secundaria. Sí. Muy bien. Y por otra parte lo tenemos a el gran Lautaro, hincha de River, que está esperando que sean las 7 de la tarde para que juegue su equipo ante Liga de Quito y pueda comenzar a defender el torneo de la Copa Sudamericana que obtuvo el año pasado. Hola Lauti, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Tengan presente esta voz. Yo sé lo que les digo porque a futuro me parece que vamos a tener un estilo un Walter Queijeiro, un López del periodismo deportivo. Así que Lautaro está dando sus primeros pasos en la radio con este taller y bueno, le damos la bienvenida. Lauti, hincha de River, fanático de los deportes, ya no me queda nada más que decir, simplemente que termines la secundaria. Sí, voy primer año. Yo. Primer año, bien. ¿Y cómo? Vamos a dejar de lado los deportes, después hablaremos de eso. Bueno. ¿Cómo te está yendo en el colegio? ¿Cómo es esta nueva etapa? Más o menos, con ciudadanía ya casi me la llevo. ¿Qué pasó con ciudadanía? ¿Por qué? Y tenía un 6 en el primer trimestre y ahora tengo un 5. Uy, bueno, ahí hay que hacer fuerza, dale, que si le metemos fuerza ahora, en diciembre terminamos y nos vamos de vacaciones, nos espera la playa y el fútbol, tenis, playero, qué lindo para disfrutar. Sí. Lauti, contame, ¿vos qué estás haciendo ahí en el taller de radio de 26 Voces? Y estoy haciendo, o sea, programa de radio, de deportes, sí. Cuento lo que es el fútbol. Ay, estoy nerviosa. No te hagas problema, Lauti. Dale, está permitido esto, porque esto nos pasa a todos una vez que empezamos a dar los primeros pasos en radio. Uh-huh. Entonces, date la posibilidad de, si estás nervioso, bueno, déjalo ser, después un poquito de respiración y listo. Pero mientras que él se calma, Lauti, vamos a hablar con los profes, bueno, que llevan a cabo este gran proyecto para los pibes de la escuela secundaria. Estoy hablando con Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Patria. Gracias, muchas gracias por dejarnos este espacio, por permitirnos mostrar lo que hacen los chicos en la escuela. Y bueno, nada, son muchos más los chicos, además de estos tres que presentaste. Sí. Y los tenemos acá en el estudio, pero bueno, están acá de observadores. Y parece ser, por los mensajitos, que en la escuela nos están escuchando. ¡Ay, qué lindo! Así que les mandamos un saludo grande a los profes y a los chicos que nos están escuchando. ¡Aguante, Gleu! ¡Che, vamos, la gente de ahí! ¡Aguante el taller de radio que está llevando a cabo a Andrés, Alfredo! ¿Y hay alguien más que está trabajando con ustedes? En esta radio no, hay otra escuela que después nos venimos a visitar en un rato. Sí. Vamos a situarnos en los primeros pasos, en el origen, cómo es que elaboran este proyecto para llevarlo a cabo. Bueno, la idea surge en principio porque con el compañero Alfredo, que está acá al lado mío, sí. Iniciamos un taller hace más de un año en otra escuela de la zona y tuvo bastante éxito, los chicos se engancharon mucho, nosotros también, por cierto, y todo bajo, digamos, la órbita de lo que es la institución, ¿no? Sí. Y nada, escuelas cercanas a donde trabajamos, les interesó el proyecto, nos pidió que armemos algo similar, y lo que sucedió fue algo que no suele suceder en las escuelas, y es que se ponen de acuerdo entre tres directivos de tres colegios secundarios del Estado, sí. Y con el aval del inspector, y cada colegio aportó una parte del dinero para la compra de todo el equipamiento, ¿no? Que por suerte están bastante bien equipados. Y entonces, bueno, vamos con una gran valija de escuela en escuela, con el profe, sí. Haciendo una radio en cada escuela. Los chicos de 26 Voces hace poquitito que están recién empezando. Ya han visitado un par de programas de radio. ¿Cómo cuáles? Allá en la zona, sí. De Longchamps hay un programa de educación que se llama La Peluca de Sarmiento. Ah, mira. lo escuchan en Long Jams y toda la zona de Almirante Brown, hecho por docentes y para toda la comunidad educativa. Y fueron a visitarlos, estos salieron al aire, llevaron un pequeño spot, una presentación. Así que bueno, ahora el desafío era venir a Tecnópolis y visitar acá Radio Patria y bueno, poder salir al aire y ver cómo es una radio de verdad, como dicen ellos. Exacto. Y llegar en algún momento a poder emitir programas al aire. Me imagino, me ganaste a la pregunta que te iba a hacer, porque supongo que el sueño que tienen junto con Alfredo, a quien le doy la bienvenida. Hola, Alfredo. Buenos días, buenas tardes a todos. Buenos días. Con estas posibilidades que se están desarrollando a nivel políticas públicas y en cuanto a temas de comunicación, soñar con la instalación de esa antena, ¿no? Que, por ejemplo, desde nuestro lugar y muchos colegas que nos están escuchando, que pertenecen al Centro de Actividades Juveniles, lo lograron. Bueno, ustedes todavía no participan de este programa del Centro de Actividades Juveniles, pero me imagino que si esto puede continuar y si el sueño sigue vigente y el proyecto también, la idea es poder instalar una emisora con una antena y empezar a transmitir ya. Sí, es verdad, estamos haciendo la transición de forma muy lenta, paulatina, sí, incorporando a los chicos, generando vínculo entre ellos. A veces en una institución el desconocimiento entre los chicos de los diferentes turnos dificulta las actividades colectivas. Y sin embargo hemos logrado que chicos de diferentes turnos se sociabilicen entre ellos, sí, sean amigos. Y bueno, vamos paso a paso, como decía Andrés hace un rato. La idea, más allá del deseo de tener nuestra propia emisora, es en la medida de lo posible, si se instala internet en la escuela, puede transmitir online, con alguno de los servidores online. Claro. Pero bueno, es un proceso que lo estamos viviendo paso a paso. ¿Y ante qué dificultades o adversidades se encuentran en estos primeros pasos? Básicamente, el tema de la comunicación dentro de la institución. Uh-huh. Es una problemática que inclusive a los adultos, a los docentes nos afecta bastante en la dinámica de la escuela. Pero bueno, parece ser que la radio funciona justamente como un canal alternativo de comunicación dentro de la institución. Como te decía hace un rato, sí, chicos de la mañana, de la tarde se comunican, los padres espontáneamente a veces aparecen con algún material. Hace poco, entre una de las propuestas que se hizo, uno de los actos escolares se recreó como si fuera un programa de radio, sí, con una máquina de viaje en el tiempo hacia 1810, y los chicos iban y volvían en el viaje con relatos costumbristas, y la verdad que fue muy interesante. Wow, qué linda experiencia. Exacto, es ir incorporando los recursos humanos, sí, y materiales que hay, pero bueno, fundamentalmente los humanos, que es lo más rico que tienen las instituciones. Y bueno, hablando de esta experiencia, ¿no? Contame acerca de, bueno, con qué calidad, podríamos decirlo, de alumnos te topaste. ¿Ves que hay algún talento ahí que se puede llegar a desarrollar un poco más? Y bueno, el día de mañana dedicarse como nosotros a la comunicación. Sí, como en cualquier institución uno se encuentra, sí, de todo. Pero fundamentalmente lo que con Andrés, desde que tenemos un taller de radio en otra escuela, que sí, en el turno vamos a visitarlos, sí, fundamentalmente lo que queremos es generar un espacio democrático. Uh-huh. Con Andrés decidimos que esto tenga el formato de taller porque no imponemos nada. Fundamentalmente lo que queremos es que los chicos expresen sus ideales, sus preocupaciones, sus intereses, y a partir de ahí justamente que vayan canalizando ideales, deseos, miedos. Sí. Simplemente lo que tratamos de darles es un formato de programa de radio, en donde, ya te digo, fundamentalmente el espacio democrático sea lo que le dé ese marco al taller o al eventual programa de radio o el día de mañana una emisora de radio dentro de la escuela. Me quedo con esto que dijiste hace un ratito de que tengan un espacio en donde poder expresarse. ¿Qué incertidumbres encontrás o qué deseos de dejar un mensaje expresado en ellos? ¿Qué es lo que encontrás ahí? Mira, en general el adolescente por su desarrollo etario te, sí, muestra bastante inseguridad frente, uh-huh, a esta transición adulto-niño. Sí. Y realmente se ve que cuesta bastante que expresen lo que sienten, pero una vez que lo logran, se arma con una especie de, ¿cómo explicarlo? Una especie de camino sinuoso que sigue avanzando y en el que ellos mismos, sin darse cuenta, se van expresando cada vez mejor, uh-huh, y van contando lo que sienten sin tapujos. Y a veces, por ahí uno puede pensar que tienen como estereotipos de conversación, y por ahí arrancan con un tema, por ejemplo, con el de por mencionar alguno, maltrato dentro de la pareja. Uh-huh. Y por ahí hacen un enfoque conceptual de lo que se trata, el maltrato, pero después empiezan a hablar de experiencias particulares y propias y se van inmiscuyendo en el tema, y realmente lo que propone y lo que muestran, se da cuenta que lo han vivido, les preocupa, lo sienten. Y la verdad que la escuela no tiene muchos espacios en donde el alumno pueda expresar lo que él siente o sus miedos, sino más bien que está pendiente de lo que los docentes o el currículum manda. Claro. Entonces esta es la oportunidad distinta, digamos, de trabajar en el taller de radio. Entonces, si hay que fijar un sueño con respecto a este taller de radio que están llevando a cabo en GLEU, ¿cuál sería? Mira, fundamentalmente que se institucionalice de una vez por todas. Sí. Que tenga autonomía para emitir en el momento que necesitemos contar nuestras cosas, porque uno también los va conociendo los alumnos y entiende que estas cosas que yo te digo que surgen espontáneamente, que tienen que ver con sus vivencias, uno las va conociendo y va conociendo a esas personitas también, y de alguna manera termina el programa de radio y te quedas pensando en lo que los chicos dijeron y estás esperando la próxima emisión para ver cómo continúa esta historia, su novela interna. Y bueno, fundamentalmente si esta historia de que ellos puedan expresar lo que sienten y lo que viven puede continuar, eso sería fundamental. La transición en la escuela de 6 años, como se propone, es fundamental para nosotros. Y bueno, como la problemática edilicia afecta mucho a las instituciones de toda la provincia de Buenos Aires, contar con un espacio físico donde podamos desarrollar esta actividad sería fundamental. Nos movemos en una biblioteca, tratando de escapar a los ruidos de los recreos, o en un aula apartada que a veces tiene problemas de electricidad o de luz. Pero la verdad que se hacen milagros. Bastaría que ustedes escuchen alguno de los micros de los chicos y la verdad que la calidad es sorprendente. Sí, que es más, no sé si ustedes trajeron en esta oportunidad... Bárbaro, me están confirmando que en esta oportunidad no, pero sí les vamos a dejar la alternativa que tienen para que nosotros también podamos difundir desde acá, desde Radio Patria Tecnópolis, que es nuestro mail, radiopatriatecno2014@gmail.com. Igualmente después se los vamos a dejar anotados con el fin de que también nos puedan enviar algo de ese material que están llevando a cabo y tener la posibilidad de que por lo menos una emisora colega pueda difundir lo que están llevando a cabo. Sería bárbaro, estaríamos muy agradecidos. Bueno, realmente les queremos agradecer a ustedes, a las chicas también, a Lauti ahí, que ya le vemos una pinta de pícaro. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ver, este muchacho tiene una pinta de pícaro y además futuro fachero, ¿eh? Así que atenti con este niño que recién está empezando a dar sus primeros pasos y que el día de mañana seguramente va a ser un periodista deportivo muy importante. Vamos a preguntar a Lauti, ¿cómo sale River hoy? Y ponele en 3-0. Un 3-0, con goles de... De Mora, Gutiérrez, sí. Y Pisculichi, ponele. Vamos, Pisculichi, que viva el fútbol, Pisculichi, surgido del semillero del mundo, y se me infla el pecho cada vez que lo digo, porque yo soy hincha de Argentino Junior. Así que, bueno, más allá, dejamos el deporte, los comentarios personales de lado, y les agradecemos a ustedes por estar aquí presentes. Chicas, ¿ustedes quieren decir algo más? No sé, ¿vos, Belén? No, está bien, gracias. Muy bien, entonces le damos el cierre a esta escuela que está llevando a cabo el taller de radio 26 Voces. Perdonen, se me ocurre una cosa. ¿Dónde, a qué hora se llevan a cabo los talleres? Los lunes, sí. De 1 a 3. De 1 a 3, perfecto. Entonces, todo aquel que ande por GLEU y esté interesado en pasar a ver estos futuros talentos, que se pase ahí por la ESB 26 de ahí de GLEU, a quien, bueno, les agradecemos por haber pasado por Radio Patria. A ustedes, gracias. Radios Escolares CAJ. Una composición de un espacio sonoro pedagógico dentro de la escuela. Porque todas las escuelas tienen voz y te tienen a vos. Empty canvas, Tonadas, todas las voces. Radio Patria Tecnópolis. La radio, al igual que la escuela, tiene voz y a vos. Juventud, divino tesoro. ¿Por qué les digo esto? Porque desde Gleu me voy a unos poquitos metros, ahí va, unos poquitos kilómetros, digamos, hasta la Escuela 36 de Longchamps, que se hace presente en el aire de Radio Patria. Bienvenidos, chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos una banda impresionante de pibes, así que voy a empezar a repasar los nombres. Lizeth, Joana, Fabricio, Sofía, Maru, Nacho y Mika. Vaya, si son una banda, ¿eh? ¿Cómo andan? Entonces me dijeron que bien. Bueno, vamos a hablar entonces, a meternos de lleno en lo que es el tema de Sin Señal Radio, que es por donde ustedes emiten todo lo que quieren comunicarle a la gente. Y para eso voy a hablar con Fabricio. Hola, ¿qué tal? Hola, Fabri. Vos además también haces deporte, como el loquillo que pasó hace un ratito. Sí, sí. ¿De qué cuadro sos? Lanús. De hincha de Lanús, mirá, sí. Bien. De muy buen presente, además, el grana. Y contame un poquito vos sobre la función que cumplís ahí dentro de Sin Señal Radio. Y bueno, yo me encargo de, con otros compañeros más, Francisco. Sí. Y Lizeth. Con Lizeth. Bien. Hacemos el bloque de deportes. Sí. Y nos encargamos de todo tipo de deportes. Muy bien, no se centralizan solo en el fútbol, sino claro. Que también hablan, por ejemplo, del rugby, que bueno, lamentablemente sí. Todos hablamos de esa derrota digna, pero en realidad los tipos siguen peleándola sí, a más no poder. Y si tenemos que seguir repasando un poquito más, bueno, en la Copa Davis no nos fue bien, sí. Caíamos afuera del vóley. Estamos medio mal. Pero bueno, no importa, el mal tiempo, buena cara, dicen, sí. ¿No? Voy a pasar de Fabricio para darle la voz a los demás chicos. Al lado de Fabricio se encuentra... Nacho, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, ¿de qué cuadro? De Boca. Hincha de Boca. Y a ver, vamos a contarle a los oyentes de Radio Patria qué función cumplís ahí en la radio. Bueno, estoy principalmente en el bloque de Creo Reventar y ahí nos juntamos yo, Agustín y Sofía. Sí. Para hablar, para repasarnos la información, sí. Para saber quién va a decir las preguntas, quién las va a responder, quién va a decir la información. Uh-huh. Bueno. Y después cuando terminamos voy a ver si puedo ayudar en algo. Ajá, muy bien. Bueno, de alguna manera es como ordenar un poco el piso, coordinar y todo. Como una especie de productor, digamos. Bárbaro, ahí tenemos entonces un futuro productor. Ya descubrimos anteriormente un talento deportivo. Ahora un futuro productor, guarda Aldana, con este muchacho. ¿De qué se trata lo que producís vos? Bueno, nuestro bloque, que se sí. llama Creo Reventar, sí. habla sobre leyendas, espíritus, monstruos, leyendas urbanas. Uh-huh. Recientemente el más cercano que tuvimos fue el Área 51. Ah, mira, que hace poquito también hay una familia que vive cerca del Área 51, donde se expresó que tuvieron muchos ataques por parte del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y todo eso. Le recordamos a los oyentes que el Área 51, bueno... Vos, que estás especializado en eso, me podés corregir a mí. Es el área donde se encuentran todos los ovnis, los objetos voladores no identificados, extraterrestres, o... ¿qué más? Principalmente agregar? Ovnis o supuestos extraterrestres. Sí, seres del más allá encontramos ahí. Sí. Y bueno, abordaron sobre la historia de ello, después... ¿Y después ahí finalizó o continuaron charlando sobre alguna cosita más? También nos hacemos algunas preguntas improvisadas. Sí. Y si nos animaríamos a entrar al Área 51. Oh, ¿y en tu caso cómo sería? Todo por el conocimiento y por la verdad. Mira, muy, pero muy bien. Qué lindo textual que tiró ahí. Y ahora de Fabricio me voy a nuestra amiga que habla sobre temas más de autoestima, de problemas de pareja, eso. Ahí. Rome, sí, acá. Yo, hablamos sobre... Sí, sobre relaciones. Sí. Por ejemplo, celos, amigos con derechos y apa. Todas esas cosas. Mirá, ¿y cómo es que surge esta idea de llevar a cabo estas temáticas en el programa? Y estábamos hablando con una compañera que también, Marianela y Alejo, y sí, no teníamos bloque nosotros y queríamos meternos un poco más a la radio. Y entonces salió como tema que nos pasa a nosotras con nuestras relaciones y queríamos hablar y también damos consejos o y todas esas cosas. Muy bien. Y a ver, ¿qué consejo me podrías dar a mí que ya llevo casi un año de relación y, viste, a lo mejor hay algunas veces un ida y vuelta? ¿Qué consejo me darías? Y que si amas a la persona con la que estás, que sigas adelante. Muy bien. Pero escucharon bien. Mirá, sencillo, cortita y al pie, viste, como hacía Riquelme cuando jugaba en Boca Juniors. Paso de ellos a otro grupo también que está presente en la mesa. Vamos a recordar los nombres. Joana. Y Lisette. Acérquense un poquito más al micrófono. Joana y Lisette, ¿qué funciones tienen ahí dentro del programa? Nosotras somos principalmente locutoras, digamos. Muy bien. Ahí hacen, por ejemplo, no sé, hacen un repaso de las noticias o hacen simplemente las artísticas, los separadores. Sí, la temperatura, el clima, todo, o sea. Muy bien. O sea, presentamos los bloques y todo eso. Sí. Aportamos también información de lo que, no sé, lo que pasó en la semana o cosas importantes que pasaron en la escuela o así. Bien, y cuéntenme también acerca de si esta experiencia que están llevando a cabo ustedes, ¿la tienen prevista para continuar desarrollándola a futuro? Es decir, cuando una vez que termine el periodo del secundario, ¿o van a preferir simplemente dejarlo como un hobby o como una experiencia vivida? No, a mí me gustó mucho cuando empecé, la verdad. No sé, yo me gustó y quisiera seguir, si se puede. Ajá. Seguir. Y tal vez, no sé. A mí me gusta mucho, pero yo preferiría dejarlo como un hobby. ¿Y qué te gustaría hacer? No sé, estudiar. ¿Estudiar? Todavía no estás bien definida de alguna manera. Claro. ¿En qué año estás? En quinto. Igual quiero seguir la carrera de militar. Ah, mira. ¿Qué es lo que te lleva a acudir a futuro? Eso, ¿vos tenés familiares militares o no, hay algo en particular? En este caso sería la primera. La primera de la familia, ahí marcando. Pero creo que, no sé, que es aportar un bien para el país. Muy bien, me gusta cómo piensan estos chicos y esto, gracias a Dios, escuchar el testimonio de ellos, nos permite pensar a la juventud de otro punto de vista, un punto en el cual ya se nota un progreso, hay un marcado ascenso en ellos y simplemente basta con escucharlos, como hizo nuestro amigo Nacho, como hizo ella recién, o como el consejo que me brindó acá la amiga, que me dijo que le dé para adelante ahora, ¿sí? Que deje de lado cualquier tipo de problema y que mire hacia adelante, hacia el futuro, con el fin de continuar la relación. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada. Te voy a escuchar. Entonces, ¿dónde los escuchamos ustedes? ¿Por internet? Nos escuchan por ustream.tv/channel/radio en la escuela. Muy bien, una vez más, entonces. ustream.tv/channel/radio en la escuela. O si no, en Facebook, sí, que es Sin Señal Radio, hay una aplicación también que lleva al Ustream. Buenísimo. ¿Y qué días? Los miércoles a las 21 horas. Miércoles a las 21, y en realidad todos aparecen a esa hora, ustedes, o después. El programa aparece y nosotros lo grabamos los sábados. Bárbaro, entonces quedó. De 10 a 12 sería. De 10 a 12. El taller de radio. Perfecto, entonces, y cualquier información, cualquier duda que tengan, acuérdense, tipean en Facebook como hacen para buscarnos a nosotros en Radio Patria Tecnópolis, Sin Señal Radio. Nuestro futuro productor, a lo mejor, actualmente productor en Sin Señal Radio, ¿quería decir algo? Para aclarar, yo no soy productor. ¡Opa! ¡Opa, opa! Vamos a preguntarle con esa personalidad, con eso que nos dijo, ¿de qué signo sos? Géminis. De Géminis. Ah, mirá, al estilo Anita, Bien, esa fue una respuesta al estilo Anita. Mirá que te lo digo, ya la tengo de compañera hace 2 meses y es así, es firme, como dijiste. Para aclarar, yo no hago esto. Bueno, continuame entonces contando. ¿Cómo te definirías hoy por hoy? Me describe la pregunta que no la entendí mucho. Como, claro, ¿qué función, qué título te pondrías hoy por hoy dentro de Sin Señal Radio? Viste que están las locutoras, el periodista deportivo, el conductor. Bueno, dentro de Creo Reventar yo soy algo así como el tesorero que aporta la información extra.

La verdad que aguante cero. Sí. El amor de mi vida, cero. Lo amo. El amor platónico. Sí. Muchas gracias, Sofi. Te esperamos con más. Bueno, chao. Creer o reventar. Un ciclo para caerte de miedo. Seguimos en Sin Señal con el Broque Monstruito. Están con Fabri y Nacho. ¿Qué nos traen para hoy? Hola, muy buenos días. Hoy les traemos la leyenda, no sé si sería verdad, pero es la leyenda de el túnel del tiempo. Según las leyendas urbanas, en la ruta 5 de Buenos Aires hay un túnel del tiempo, que puede hacer desaparecer o que algunos camiones se pierdan durante meses, días o años. Nacho, si, o sea, el túnel estaría al principio, entre medio o al final de la ruta. No tiene un lugar definido, creo que en el medio. Una pregunta, ¿cómo se creó el túnel? Eso no se sabe, hay leyendas incluso cuando estábamos en Colonia Española. Ah, es vieja entonces, ¿no? Muy vieja. ¿Y vos crees que sea verdad? Yo sí. ¿Sos de creer en extraterrestres y cosas sobrenaturales? Sí. ¿Cuántas personas han pasado por ahí? La mayoría de las personas que pasan por ahí se pierde la cuenta a veces. Son muchas las que dicen que han pasado por ahí. Ah, ¿y la mayoría son camioneros o qué serían? ¿Camiones, autos? Sí, gente que trabaja transportando cosas. La mitad de los viajes en el tiempo pasa de noche. ¿Cómo decirlo? ¿Por qué se cree que existe? Han habido muchos testigos y cuando muchas personas dicen que pasó o vieron algo, se empieza a creer. Ah. ¿Y cuánto tiempo se quedan dormidos? El tiempo no es definido, pueden pasar unos... Y bueno, esto es... Baby, as long as skies are blue, you act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, otra vez acá. Bueno, estamos con nuestro bloque de metroforismo con Nicolás. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Nicolás? Bien. ¿Traigo unas frases? A ver. La primera dice, si no te esfuerzas al máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite? ¿Cómo? ¿Cómo lo entienden, digamos? Que si no te esfuerzas mucho, no vas a llegar a lo que querés. Exactamente. La segunda dice, acepta los consejos del otro, pero nunca renuncies a tu propia opinión. Porque si no vas a empezar a creer más en lo que te dicen los demás. Y no es así. Tenés que tener tu propia idea y seguir eso. Bueno, la tercera dice, dejarse vencer por la vida es peor que dejarse vencer por la muerte. Como... No lo entendí. Yo tampoco. Es un poco difícil. Sí. Es como que nunca te puedes dar por vencido. Para cada uno. A pesar de todo tenés que seguir, ¿no? Exactamente. Sí, no dejarse vencer por nada, es eso. Y esto fue todo, porque no tengo más. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Fue un bloque, bueno. Claro, sí. Muy bueno. Muy bueno. Aunque Sandra no entendió mucho las palabras, algunos pueden... En una me equivoqué. Nadie es perfecto. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Te esperamos el otro sábado con más. Bueno, gracias. Estamos con nuestro bloque de deportes con Fabricio. Hola, Fabri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Bueno, ayer arrancó la 24ª fecha de Primera División. Esta se destaca porque acá se desarrollan todos los clásicos. Es la más importante del año, digamos. Sí, sí, la verdad que sí, se vive a pleno. Claro. Obvio. Bueno, comenzó con el triunfo de Defensa y Justicia por 1-0 con gol de Ignaldo, el ex Newell's, a ver si se acuerdan, y fue ante Arsenal. Bueno, después, los próximos partidos a disputarse son Chicago contra Argentinos Juniors, hoy a las 14 horas. Digo hoy y es sábado, porque se escucha el miércoles esto. Claro. El árbitro es Fernando Rapalini. Después está San Martín de San Juan contra Godoy Cruz a las 16:10. Dirigido por Juan Pablo Pompey. El clásico Avellaneda, Independiente Racing, 16:10 también. El más esperado. Eso lo quiero ver yo. Sí, especialmente para una persona. Claro. Dirigido por Patricio Lustó. Huracán San Lorenzo, 18:10, Sergio Pesota. Olimpo versus Sarmiento, 18:20, por Fernando Espinosa. Rafael Belgrano, 20:30, Ariel Penel. Tigre versus Vélez, 21:30, Saúl Laverni. Central versus Newell's, domingo 15:10, Diego Aval. Clásico Platense, Gimnasia Esgrima de la Plata contra Estudiantes, a las 16, dirigido por Federico Beligoy. Colón versus Unión, 16:40, dirigido por Mauro Vigliano. El Superclásico, River Boca, 6:15, dirigido por Darío Herrera. Clásico del Sur, para mí el más importante. Sí. 21:30, Lanús Banfield, dirigido por Germán Delfino. El lunes a las 18, Aldo Civi Crucero, Crucero del Norte, dirigido por Jorge Baliño. Temperley versus Quilmes a las 21:10 por Diego Ceballos. Estamos con todas las apuestas con el clásico, ¿eh? Sí, hay mucha expectativa. Estamos todas hasta las manos. Sobre todo por ciertas personas que hinchan bastante por River acá. Sí, pero bueno. Están suspendiendo. Bueno, les comento los 5 punteros. Primero está San Lorenzo con 50 puntos. Segundo Boca con 49. Tercero Central con 45. Cuarto Racing con 43. Y quinto River con 41. Vamos a ver que si con el partido ganado del Superclásico y con el partido que vemos con Defensa y Justicia, vamos a poder dar lucha. O sea que vos ya estás confiado de que pueden llegar a ganar. Estamos confiados. Mirá, hay que tener fe, la última que se tenga. Pensá. Lo ocupas para arriba. Pensá quién es el más favorito. No sé, yo no veo a Lanús por acá. Tampoco Independiente lo veo acá. Ah, tampoco. En la lucha de la punta yo no lo veo. Yo tampoco, no lo así veo. Así que lamentablemente. Así que no podemos hablar, ciertamente. Lo que pasa, ¿sabes qué? A Lanús ya le alcanzó con mandarte la promoción. Acabamos de escuchar la canción Moon y ahora vamos con Amor y Desamor con Mika Speche y Nela. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar de los amigos con derechos o amigobios y toda esa cosa. Que es una relación que se lleva con otra persona como si fueran novios. Hacen todo lo que hacen los novios, pero no lo son. Amigos con derechos significa tengo derecho a engañarte cuantas veces yo quiera o derecho a ignorarte si quiero para estar con otra persona. Oh, muy fuerte. Sí. Cornudo. No, pero en realidad. Amigo, como amigos normales, pero con derechos a hacer algo, a hacerse cariño. Sí, pero igual los dos tienen que aceptar de amante. Sí, más o menos. Que no tienen que tener celos, o sea, no. La regla fundamental es no enamorarse sí. de la persona. O sea, se pueden gustar, pero no pueden estar amigos. Enamorados, sí. Amigos y nada más que amigos. Sí. Pero con derechos. Exacto, amigos con derechos. Con derechos especiales. Ajá. Ok. El problema sería si una de las dos personas se enamora. Uh-huh. ¿Y ustedes una vez o tienen o tuvieron amigo con derechos? Mirá, me manda el frente confianza. No, yo no. Hola, yo no. Alejo tiene mucha experiencia, me dijeron por acá. Alejo. Una. Mandaron frente. Alejo, dale. No. Dale, confesate, Alejo. No. Confesate acá en el confesionario. ¿Vos, Lizeth? No sé, pero Lizeth. ¿Vos, Lizeth? Me llegaron por ahí. No sé. Me llegaron varios rumores de Lizeth. Por favor. Con Alejo. ¿Eh? Oh. Por favor. Y no sé, ¿le gustaría tener un amigo con derecho? No. Nope. Los celos son más que todo. Sí, pero... Los celos serían muchos, o sea, en ese sentido. Por eso, no tenés que tener celos, supuestamente. Pero sí, los celos superan. Al final, casi siempre uno por lo menos se enamora del otro. Sí, y termina teniendo celos y termina todo mal. Si ya sos celoso de tu amigo, imagínate... Cuando tengo una relación, entre comillas. Sí, se va al carajo todo después, así que... Exacto. Es como se arruina la amistad. No conviene. Se arruina la amistad y después terminan peleados. Sí, no conviene. Así que si querés tener novio. Novio y no amigo con derecho. ¿Y si te gusta tu amigo? Decile. Ah, decile. Sí. Igual, si está en la cara. Decile, no tengo vergüenza. Loco, me gustás. Corta. Eso fue un consejo de Joana. Ah, obvio. Hashtag. Consejosdejoana.com. Al toque. Roque. Acá y en tu lado. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, chicas. Por hoy. Muchísimas gracias. Esperamos chicas. Más. No, gracias. Pero mucho más. Nunca me rendiré. La amo y no me importa qué es lo que usted Y bueno, estamos finalizando nuestro programa número 15, chicos. Acordate de seguirnos de ponerle me gusta a nuestro Facebook Sin Señal Radio, en la cual hay una aplicación Ustream donde nos podés escuchar este programa el miércoles a las 21 horas. Y también nos podés seguir en nuestra página, en nuestro Twitter, @radio_ESS36. Muchas gracias, Alejo. Y le damos la bienvenida también, Alejo. Gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a los operadores, a los profes, a todos nuestros compañeros que estuvieron por acá y los que están atrás. Muchas gracias a todos. Esto fue un programa más de Sin Señal. Buenos días. Chao. Muchas gracias. Chao. Tiene la radio. Alegría, compromiso, encuentro, conocimiento, amor, comunicación, secciones, investigación, preparación y pluralidad de voces. Radios Escolares CAJ. Una apropiación de sentido. Las escuelas tienen voz y te tienen a vos. Hace un ratito nomás tuvimos la posibilidad de oír ese mix que llevan a cabo los chicos de la Escuela 36 de Longchamp con la radio Sin Señal, y esa particularidad justamente de llamarse Sin Señal porque en el establecimiento no tienen señales del celu, no hay señales para agarrar wifi tampoco, de alguna manera. Bárbaro, entonces me dicen que no, por eso de alguna manera decidieron llamarlo así a la emisora. Pero ahora Radio Patria Tecnópolis justamente también se va a transformar en Sin Señal Radio. Y vamos a tener la posibilidad de ya hablar con un grupo más reducido dentro del aire, como es el caso de Sofía y de Mika, que llevan a cabo una sección sobre otakus. Claro, muy buenos días a todos. Estoy acá junto a mi compañera Mika y pues yo me dedico a hablar sobre anime. Mi blog se llama Kawaii, sí, que significa tierno en japonés, que quedó así porque yo soy demasiada tierna, sí, es lo que me dicen mis compañeros. por eso, me dedico a hablar de los otakus, que son es la gente que es fanática del anime. Muy bien, y también para concientizar a los demás que no comparten el gusto por el anime, simplemente que no haya discriminación, que no se los tome como personas raras o sean despectivos con ustedes, porque ustedes tienen una pasión como esa misma persona que está señalando dicho prejuicio. Puede ser, no sé, fanática del fútbol, como soy yo, y querer vestirme, no sé, con una camiseta Argentino Junior. Entonces, eso también es importante para destacar a todos los oyentes, porque Tuve la posibilidad de encontrar en alguna que otra web un programa dedicado, pero no hacen esta señalización sobre la discriminación. Claro, como decías vos, me dedico que no discriminen a los demás, porque a mí también me discriminaron cuando empecé a ser otaku y no quiero que los demás, que son novatos, que empiezan a ver anime, se sientan tristes, porque sí. Directamente si se sienten muy deprimidos se llevan directamente al suicidio y no quiero que nadie pase por eso. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les propongo a Sofía y a Mika sumergirnos en el mundo del anime de esta manera. Otaku. No se sientan solos. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En youtube.tv/channel/radio la escuela. Bueno, nos encontramos por primera vez en Tecnópolis junto a les trajimos el bloque Kawaii hasta acá con mi amiga Mika. Hola. Bueno, hoy no tenía muchas cosas preparadas, pero les voy a explicar qué es un otaku para los que no sepan, los que están escuchando. Los otakus son los que son fanáticos, ultra fanáticos del anime, los dibujitos japoneses. Para que sepan, los otakus se sienten discriminados y yo no quiero que los chicos se sientan así. Así que los otakus que me escuchan del otro lado, vamos, pónganse las pilas, no se sientan solos. Somos un millones, como digo yo. Cada uno tiene su personalidad otaku, puede ser divertido, loquito, friki, eso es normal porque cada uno se tiene que sentir feliz consigo mismo, no hay que hacer caso a lo que los demás lo digan, porque nosotros somos como somos. Los otakus vamos a gobernar el mundo, anarquía otaku, gente. Así que los otakus se levantan de la silla, vamos a hacer quilombo por todas las calles porque los otakus mandan aquí. ¿Entendieron? Vamos todos. Bueno, acá para no dejarla excluida a mi acompañante que hoy justo me acompaña porque me sentía nerviosa. Mika, ¿me vas a recomendar algunos animes o algunos animes que ya se han visto? No sé. Sí, primero que todo quiero avisar de que va a salir la tercera temporada de Tokyo Ghoul. Y si estás empezando a ver anime, con los que más te puedes enganchar son con los clásicos Dragon Ball, Naruto, One Piece y todo eso. Los animes que me gustan más a mí son los gore ecchi, que son bastante buenos. Bueno, ecchi sería como algo pervertido, pero no tanto. También está el gore, que es lo sangriento. Un anime gore ecchi puede ser Enfer Light, que está muy bueno. Y después gore solo es Tokyo Ghoul o Death Note. Y ecchi solo está School Day, que es un muy buen anime. Sí, estuviste toda la semana hablando de eso, me traen a la cabeza aturdida, sí. Dios. Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Así somos todos. Muy buenos animes, yo me tengo que dedicar a verlos también, pero mucha tarea, demasiado. Tengo que poner a ver anime en el colegio, que el profesor no me vea, que esté dando la tarea yo, con el teléfono, escondida, sin que me vea. Es una cosa que, bueno, no se puede hacer. ¿Otro anime? ¿Nada? Después, un anime que me gusta mucho, que tiene bastantes temporadas, es Naruto. Que va, creo que por el episodio 600 y algo ya. No, pero me parece que ya terminó. No, me parece. ¿Estás segura? No. Sale todos los jueves. Ah, no, me parece que terminó el manga. El anime me parece que no terminó. Sí, al igual que One Piece. No lo vi todavía. Bueno, no te voy a explicar. Para ver anime, para los que no sepan, lo pueden. Hay una página en donde yo siempre me conecto, que es en Google, www.rayanime.com, que tiene una buena calidad, una muy buena calidad de video. Muy buen sistema de sonido y todo muy cool, como siempre. ¿Qué otra cosa puedo decirle? El otro día que me fui a Polonchan, madrugué, en el día de los estudiantes, había pocos otakus y parece que somos como una familia, porque estaba caminando ahí con mi hermano, con mis pines, que es normalmente que un otaku lleva pines, y se me acercaron de la nada, ni los conocía, y me abrazaron. ¿Vos sos otaku? ¡Sí, soy otaku! Y me abrazaron, se pidieron fotos conmigo. Lo sé, chicos, soy muy tierna, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y se sacaron fotos, las pasamos muy bien, nos pasamos WhatsApp, Facebook, de todo. Así que somos una manada, la manada otaku manda, así que sépanlo, chicos. Para ver, si quieres empezar a ser un otaku, lo más correcto sería que en Google busques bien qué significa, por qué te gustaría ser otaku, por ahí, no sé, tenés a un amigo que es otaku, que te explique bien. Y empecé, como había dicho mi amiga Mika, a ver esos animes de a poquito hay que empezar a ver anime, no de todo de un solo golpe, porque luego va a ser difícil. Mucho, bueno, ya no tengo mucho más que hablar, solo que estoy muy agradecida por estar acá junto a mis compañeros que están escuchando, y agradecer a los profesores y a los operadores que... sin ellos no salía un programa los sábados, que somos una banda de locos. En vez de hacemos el programa de radio, pero también nos divertimos. Nunca hay que dejar de lado a la diversión. Así que, para dejar el último toque, primero agradecer a mi amiga Mika. Y otakus, no se sientan solos porque somos millones. Bueno, yo quería mandar saludos a mis amigos otakus, Luca, Eze, a Diana y a mi novio Luciano. Ah, bueno, eso. ¿Qué tiene la radio? Música, compañerismo, respeto, entrevistas, unión, micrófonos, amistad, responsabilidad, libertad de expresión y pluralidad de voces. Radios Escolares CAJ. Una composición de un espacio sonoro pedagógico dentro de la escuela. Porque todas las escuelas tienen voz y te tienen a vos. No te vayas, ya volvemos. Radio Patria, las escuelas tienen voz.